sangue do negro corria. Bueno, estamos ya nosotros prontos para en estas horas recibir a nuestro compañero Raoni Díaz desde Brasil, que estará por allí ya. ¿Está? Miguel Ángeles, buen día. Hola. ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto hablar hoy con todos. Lo mismo decimos nosotros desde aquí, Raoni, con mucho interés por lo que está sucediendo en Brasil en varios planos. Pero si te parece, empezamos por el tema del COVID-19, que está muy dura la situación allí. Sí, exacto, Ángeles. Vamos a empezar entonces, como es ya una rutina de nosotros, ¿no? Infelizmente, sí. Siempre ahí con los datos, los números de los datos por el coronavirus. Ya nos extendemos ya con esa rutina por 8 meses, ¿no? Es bueno entender y percibir el tiempo ya que estamos pasando por esta situación. Que bueno, infelizmente, yo creo que va a seguir ahí por un tiempo ainda. Sí, bueno, por mucho tiempo. Brasil, llegamos ahí a la esperada segunda ola, ¿no? De la pandemia, pero sin nunca tener salido de la primera. Es importante tener esta noción, sacando ahí los primeros meses. A partir de ahí, las prevenciones de isolamiento fueron efectivamente quebradas, rompidas, y las personas ahí volviendo a la vida normal, ¿no? Hoy actualmente pasamos ya de los 6 millones de casos con el coronavirus en Brasil en general, más de 5 millones de personas recuperadas. Y bueno, en las últimas 2 semanas, desde la última vez que hablamos, el Brasil ha superado ahí la marca de más de 170 mil personas. Hasta ayer los datos estaban para más de 172 mil personas muertas. O sea, es un número increíble y una vez más no retrata totalmente la realidad. Y básicamente los números de personas que están muriendo por esto. Imagino yo que este número, esta dimensión, solamente después que pasamos por este proceso, ¿sí? Y el impacto, nos empeñamos ahí en contabilizar los y también responsabilizar las personas que causaron de estas personas, ¿no? Ainda se tratando así, ahí en primer lugar tenemos São Paulo, con más de 1 millón de casos de personas infectadas con el coronavirus y más de 41 mil personas muertas también. Río de Janeiro llega ahí luego en segundo lugar, más de 348 mil casos de coronavirus en la ciudad, con más de 22 mil personas muertas hasta ahora. Y siguiendo ahí en tercero lugar, en Minas Gerais, ainda en la parte sudeste de Brasil, con más de 410 mil personas muertas, con casos de personas con coronavirus, y de muerte estamos llegando a las 10 mil personas. Después seguimos por Ceará, Pernambuco y por último Bahía, pero en este momento se muestra bastante presente ahí el aumento de los números de los casos en la región sudeste de Brasil y los principales estados de esta región, ¿no? São Paulo, Rio y Minas Gerais. Bueno, pasando para Río de Janeiro. Sí, te oigo. Bueno, pasando para Río, estamos ahí, como hablé antes, con más de 348 casos de coronavirus y más de 22 mil personas muertas. Y de facto estamos ahí en un estado bastante complicado. Se nota totalmente que la prensa en general, así como los candidatos a alcalde de la ciudad y toda la movimentación política, está tentando ahí no mostrar los números, no mostrar ahí el aumento efectivo de los casos de coronavirus desde que se flexibilizaran totalmente ahí las reglas de aislamiento, como también desde que empezó ahí todo este movimiento de campaña política y elecciones que mañana va a se concretizar con la segunda fase, ¿no? Claro. Actualmente, salió una pesquisa ayer de algunos órganos de pesquisa sobre salud pública, informando que tanto en hospitales públicos como en hospitales particulares en la ciudad de Río, no hay más vagas para la internación de personas por COVID-19. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasaba con los hospitales? ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Están a la altura? Pero estás diciendo que no. No, tampoco. Está muy, muy lejos de tener ahí la capacidad de atender a todos. Para tener una noción, en mayo, en más o menos y ainda el inicio de la pandemia, el número total de camas, de leitos de para internación en todo el estado de Río de Janeiro pasaba de un poco más de 2.500 vagas. Para toda la ciudad de Río de Janeiro, que es un número bastante pequeño para la cantidad de personas y toda la población. Ayer este número estaba ahí muy más abajo, llegando a un poco más de 1.200 espacios disponibles para internación. Pero este espacio ya no existe más porque están todos los hospitales, tanto públicos como particulares, están llenos, no hay más espacio para internación. Yo particularmente tengo un amigo que está pasando ahí por problemas de salud, no está relacionado a la COVID, pero está internado en el corredor de un gran hospital público aquí de la ciudad, porque hasta los otros centros, las otras áreas para tratamiento de otros tipos de molestias también están llenos de personas con COVID-19. Entonces la estimativa es que después de mañana, que van a ir a se concretizar las elecciones en Río y en más de 57 ciudades de Brasil, después de la definición de las elecciones, vamos a tener ahí de facto que encarar este momento, esta situación preocupante, demasiado preocupante de pandemia. Sí. En este momento no hay ninguna, tampoco continuamos sin ninguna actuación fuerte tampoco del poder federal, del poder político federal, tampoco como los dos estaduales, ¿no? Claro. Estamos en una situación bastante difícil. ¿Podemos unir este tema, estos dos temas, el COVID-19 y las elecciones, con este dato de que Guillermo Boulos se contagió también y tiene COVID-19? Sí, exactamente. Boulos, que está ahí disputando las elecciones en la ciudad de São Paulo, ¿no? Está haciendo ahí una campaña bastante bonita por la internet, buscando una conversación, un diálogo con los jóvenes también. Ayer iba a participar de un debate en la televisión, pero algunas horas antes salió ahí el resultado del test para coronavirus. Hay testado positivo y por eso hay cancelado el debate. Y era un debate bastante, bastante esperado. Nosotros de Río de Janeiro, desde la definición de los candidatos para el segundo turno aquí en Río, que está entre el Bispo Crivella y el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, desde que se definieron estos candidatos, buena parte de una izquierda de Río de Janeiro tiene se movido bastante, prestado bastante la atención para las elecciones de São Paulo, y principalmente por el crecimiento de Boulos y su propuesta bastante, bastante convidativa, yo puedo decir. Yo mismo me gustaría de estar en São Paulo para poder votar en Boulos, pero infelizmente me he quedado en Río de Janeiro entre Eduardo Paes y el Bispo Crivella. Claro, claro. A Bolsonaro como que no le fue muy bien para llegar a la segunda vuelta, ¿no? Sus candidatos no le fue bien. Sí, sí, el Crivella, el actual alcalde, el Bispo Crivella, tiene buscado ahí un apoyo, ¿no?, directo de Bolsonaro. Bolsonaro, de cierta forma, tiene apoyado, pero de forma ahí general se puede se puede ver que todos los candidatos de Brasil en general, tanto para alcalde como para concejales, que tuvieron apoyo de Bolsonaro, no tuvieron ninguna una buena expresión, una buena cantidad de votos. O sea, no es en todas las veces que el apoyo de Bolsonaro está teniendo un efecto positivo en la candidatura de para concejal o para alcalde. En el caso de Río de Janeiro, el bispo Crivella, también se pasa lo mismo. No hay un gran apoyo a Crivella. Sí, se espera que mañana vamos a tener ahí una victoria bastante grande, con números bastante distantes entre Eduardo Paz y Crivella. O sea, esperamos que mañana a la noche tenemos ya a la definición de Eduardo Paz como el nuevo alcalde de Río de Janeiro para el año de 2021. Sí. Fue que Crivella tiene 28% nada más de intención de votos, siendo que tiene el apoyo de la Iglesia Evangélica. Él es obispo, ¿no? Se ve que no lo ayudó eso. Sí. Solo el 28% y Páez tiene 53%. Sí, están ahí los datos que están saliendo ahí en esta semana, y básicamente todos los datos, todos los tipos de pesquisas hablan que Eduardo Páez va a ganar ahí con una diferencia bastante grande. Pero es necesario, es importante recordar también las elecciones de 2 años atrás para gobernador de Río de Janeiro, donde Wilson Witzel ha ganado. Wilson Witzel, que hoy es un gobernador que está afastado por amenazas, por esquemas de corrupción y desvío de dinero, principalmente en la salud pública en ese momento de pandemia. Pero a 2 años atrás, cuando Wilson Witzel ha ganado ahí las elecciones, hasta una hora antes de la decisión de final de la contagia de los votos, puedo decir que la mayor parte de la población no sabía quién era Wilson Witzel. Wilson Witzel ganó con una gran cantidad de votos de la clase protestante de la ciudad, la clase religiosa protestante, y de zonas y de áreas de Río de Janeiro donde la pesquisa no ha llegado. Entonces, claro que las pesquisas todas ellas indican que Eduardo Paz va a ganar, pero es importante estar atento porque se puede ir hasta el último momento tener ahí una sorpresa, digamos así. Por eso yo creo que nada está decidido ainda, ¿no? Es importante más, pero es importante ver también el desespero del bispo Crivella. En esa semana el bispo Crivella pongo ahí un vídeo en las redes sociales acusando a su oponente Eduardo Paz de tener asociación con el PSOL, ¿no? El Partido de la Solidaridad, que hoy representa a la izquierda aquí en Río, asociación con Marcelo Freixo, y bueno, diciendo que si Eduardo Paz gana las elecciones, que van a tener pedofilia dentro de las escuelas públicas. Una declaración increíblemente equivocada, y bueno, y se torna ainda más asustadora con parte de un bispo, ¿no? Que teóricamente no es claro. Cosa y bueno, hace su trabajo ahí de pasar adelante las palabras de Dios y toda la cosa. Pero tanto que a partir de esta mensaje, muchos tienen llamado él de el falso bispo, ¿no? Porque es una postura totalmente contraria a la postura que esperamos de un bispo de una iglesia, ¿no? Exactamente. Nos queda un tema más que es muy importante, realmente, que es lo que sucedió hace una semana, un poquitito más, este asesinato que se dio en un supermercado, como se está dando en varios países del mundo, denuncian, pero que este caso en Brasil ha tenido repercusiones que se mantienen. Lo asesinan guardias de seguridad a un hombre negro en el supermercado. Exactamente, Ángeles. Bueno, además de la muerte de João Alberto, que fue el hombre ahí negro de 40 años, que fue ahí espancado hasta la muerte en la salida de los supermercado de la marca Carrefour. Sí. Retrata una vez más cosas que siempre vemos por aquí, ¿no? Pero hay una muestra ahí una dimensión de cómo el racismo es estructural en Río y en Brasil. Y bueno, yo puedo decir también que en el mundo, en esta semana ahí con racismo en la Francia, pero de facto más esa muerte más que fue causada también en un día icónico, ¿no? Un día antes del feriado de la conciencia negra en 20 de noviembre, la semana pasada. João fuera muerto ahí un día antes, a la noche. Un día, un feriado que sería para ahí poner arriba la conquista del pueblo negro y poner arriba la historia de ícones que están ahí presentes, ícones negros, pero que están a todo momento escondidos o no son citados por el de facto el racismo. Sería un día para eso, ¿no? Para la exaltación de figuras negras y de figuras brasileñas, ¿no? Pero se fue ahí tomado en buena parte del Brasil por protestas contra la muerte de João, que una vez más, un hombre más asesinado por personas blancas. Y exactamente igual, se mira las escenas, igual como fuera muerto el George Floyd en Estados Unidos. Con el mismo tipo de técnica para sofocar, con las piernas en la espalda, la misma técnica que se utilizaba a 4 séculos atrás, ¿no? A gente muestra que Brasil ainda está muy lejos de buscar ahí, de conseguir ahí una cierta equidad. Y no creo que solamente va a conseguir eso cuando tratar el racismo como un tema serio. Y no, no como una cosa que pueda ser relativizada y siendo ponida ahí con un tema de segundo plano, ¿no? El racismo en Brasil tiene que ser tratado como un tema principal, principalmente porque la población negra en Brasil pasa a la población blanca, son 53% de toda la población de Brasil es población negra. Toda la música, toda la fiesta, las influencias culturales que tenemos porque tuvimos influencia de africanos que fueron traídos para acá, pesados, muertos, torturados, pero que ainda así su resistencia fuera tan fuerte que influenció la cultura de todo un país, ¿no? Es necesario tratar de este tema de una forma mucho seria. Simplemente vamos a continuar mirando y pasando por situaciones racistas y por muertes, infelizmente. Sí, exactamente. Y además que Carrefour, esta cadena de supermercados internacional, diga que va a romper el contrato con la empresa que responde por estos agentes de seguridad que mataron a este hombre, parece que estuvieran tomando el pelo. Queda como palabras lanzadas al aire, nada más. Sí, exactamente. Además, los dos son que participaron de la muerte de João, además de bancos, que ya torna la situación, toda una situación característica, ¿no? Un de ellos era policial militar, sí. Y el otro no tenía la autorización para hacer el trabajo trabajo de seguridad. Demuestra, aquí llamamos a estos como capitanes del mato, capitán del mato, que eran aquellos negros que estaban ahí comando en la época de la esclavitud, sobre el comando del blanco, para sacrificar o para maltratar los esclavos. Entonces, es impresionante cómo las estructuras permanecen las mismas, las estructuras, así como el papel social acaba se tornando lo mismo separando ahí 2-3 séculos, porque de facto el racismo es estructural, el racismo hace parte de la formación de que tenemos hoy. Entonces, de facto, solamente resta la opción de cambiar esta estructura, ¿no? Ahora los dos hombres están afastados, pero esto no es una contestación contundente para este caso, ¿no? Además, Carrefour tiene pasado, históricamente pasado por otros casos de racismo. A 5 años atrás, 2 seguranzas aquí en un supermercado de Río de Janeiro, del Carrefour, agarraron un niño que estaba robando una paqueta de chocolate, llevaron al niño negro para dentro del supermercado, sacaron toda su ropa y prácticamente chicotearon el niño como hacían también a 200 años atrás. Qué horrible. Entonces, y una vez más envolviendo el Carrefour. En otro tema, aquí también en la región sur de Río de Brasil, en otro supermercado Carrefour, más o menos un año atrás, un agente de seguridad del Carrefour mató al perro que se quedaba ahí todos los días adelante de la... del supermercado, donde era conocido por varios clientes, y por un momento de raiva, que hasta ahora no se sabe por qué, también ha matado el perro. O sea, el Carrefour ahí tiene un histórico bastante, bastante contundente de casos de violencia, ¿no? Sí. No hay como no asociar la violencia a la marca. Y hoy imagínate que van a hacer está pasando ya un boicote, una especie de boicote contra la marca. Tuvimos manifestaciones en tiendas y del supermercado en la semana pasada, e imagínate que en este fin de semana vamos a tener nuevamente. Claro. Bueno, tenemos que ir terminando, pero nos vamos como siempre con la música. Contanos algo de la música de esta semana que juega un papel tan importante en estas columnas tuyas. Sí, la cantante es la reina Elsa Soares, que hay 90 años, ya tiene 90 años, pero continúa con una voz increíble. Y bueno, cantando la música que se llama El Hino de la Libertad, ¿no? Que trata exactamente de eso, la lucha de los negros por la libertad y, bueno, por la libertad que infelizmente ainda no llegó. Yo creo que la libertad solamente va a llegar cuando un negro y un blanco puedan caminar por la calle sin se preocupar con su color, sin se preocupar qué hora tiene que volver. El negro tiene que buscar más trabajo, tiene que buscar una forma de se imponer perante ainda una sociedad que es básicamente dominada por blancos. Entonces, ainda yo creo que la música habla de libertad y, bueno, continuamos con la lucha por la libertad ainda que no ha llegado, ¿no? Entonces, seguimos con Nelda Soares y su canto por libertad de los negros. Gracias, Raoni. Un abrazo muy grande y muchas gracias por todo esto de siempre. Una gracias, Ángeles. Mucho gusto hablar contigo. Se queda un abrazo y un beso para todos. Chao, chao. Igualmente, chao. Local da...